Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. This is Democracy Now!, democracynow.org, the War and Peace Report. We're broadcasting this week from Cochabamba, Bolivia, and a big shout out to our friends at Radio Gente here in Cochabamba. Un saludo para los amigos de Radio Gente en Cochabamba, que todos los días transmiten los titulares de Democracy Now! 11 workers are missing and another 17 have been. Una explosión en una plataforma petrolera de perforación cerca de la costa de Luisiana tuvo como saldo 11 trabajadores desaparecidos y otros 17 heridos. Había más de 100 personas a bordo de la plataforma Deepwater Horizon cuando se produjo la explosión el martes por la noche. Los bomberos todavía estaban luchando contra las llamas a primera hora de la mañana del jueves. Cuatro de los heridos están muy graves. El miércoles, Mary Landry, de la Guardia Costera de Estados Unidos, dijo que los barcos de rescate están buscando a los 11 trabajadores desaparecidos. Landry declaró: no tenemos idea de dónde están en este momento los 11 integrantes del personal desaparecidos, por lo que seguiremos buscando. La plataforma petrolera estaba contratada por el gigante petrolífero BP, que está siendo investigado por importantes fallas de seguridad en sus operaciones en Estados Unidos. 15 personas murieron y centenares resultaron heridas en una explosión ocurrida en 2007 en una refinería de BP en Texas. En virtud de un arreglo con los reguladores gubernamentales, la empresa tuvo que pagar una multa de $87 millones el año pasado por no realizar mejoras en la seguridad de la refinería. Tan solo el mes pasado, BP recibió una multa de $3 millones debido a las fallas de seguridad en una refinería de Ohio. La empresa también fue multada por un derrame ocurrido en 2006 en un oleoducto en Alaska. El Comité de Agricultura del Senado presentó una propuesta para aumentar el control del mercado financiero de derivados. El senador republicano Charles Grassley, de Iowa, se unió a los miembros demócratas del comité para aprobar la medida, que logró ser aprobada por 13 votos contra 8. La medida, propuesta por la senadora demócrata Blanche Lincoln, de Arkansas, prohibiría a las empresas de Wall Street actuar como intermediarias en la comercialización de la mayoría de los tipos de derivados. Además, la comercialización se realizaría en una bolsa abierta y estaría sujeta a la aprobación de una cámara de compensación independiente. Los operadores también estarían obligados a recaudar dinero para cubrir pérdidas imprevistas en caso de cumplimiento. Los opositores a la medida han advertido que esta podría sencillamente desplazar la comercialización riesgosa de Wall Street a los bancos comerciales. Según los líderes del Congreso, el debate en el Senado sobre el proyecto global de regulación financiera podría comenzar la semana que viene. El presidente Barack Obama afirma que tiene intenciones de elegir en las próximas semanas un sucesor del juez saliente de la Corte Suprema, John Paul Stevens. Obama se refirió a la búsqueda de un candidato el miércoles, antes de reunirse con líderes del Congreso. El presidente Obama declaró: espero que podamos confirmar un candidato a la Suprema Corte para el próximo periodo de sesiones. Como dijo el juez Stevens, creo que es muy importante, sobre todo si tenemos en cuenta los casos importantes que pueden presentarse ante la Corte. Que demos fin a este proceso a tiempo para que un nuevo juez pueda estar designado y trabajando con sus colegas en el periodo de sesiones de otoño. Obama agregó que buscará un candidato que respete los derechos de las mujeres, pero que no hará del apoyo al aborto una prueba decisiva. Nearly all European flight routes have resumed. Se reabrieron casi todas las rutas aéreas europeas luego de una semana de clausuras debido a la ceniza volcánica procedente de Islandia. Algunas prohibiciones de vuelos siguen vigentes en zonas de Noruega o Suecia, en las que todavía hay ceniza. Las clausuras representan la peor interrupción de la aviación civil en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Las aerolíneas perdieron al menos 1.75 mil millones de dólares debido a los más de 100.000 vuelos cancelados. El Pentágono negó los comentarios de una alta funcionaria que afirmó que estaba descartado un ataque de Estados Unidos a Irán en el corto plazo. La subsecretaria de Defensa para la Política, Michelle Flournoy, realizó estas declaraciones el miércoles durante una visita a Singapur. Más tarde ese mismo día, un vocero del Pentágono dijo que Estados Unidos mantiene su política de un ataque a Irán como último recurso. En Irak, En Irak comenzó el juicio en tribunales militares de un miembro de las fuerzas especiales SEAL de la Armada, acusado de abusar de un prisionero iraquí el año pasado. El martes, este prisionero, Ahmed Hashim Abed, declaró que fue golpeado reiteradas veces mientras se encontraba encapuchado y con las manos atadas detrás de la espalda. El acusado, Julio Huertas, es el primero de tres miembros de las fuerzas SEAL de la Armada en ser enjuiciado por el presunto abuso. En otras declaraciones, el miércoles otro marinero de la Armada afirmó que vio cómo le pegaban un puñetazo en el estómago a Abed. El prisionero fue capturado el año pasado, acusado de ser el autor intelectual del ataque de 2004 que provocó la muerte de cuatro agentes de Blackwater en Fallujah. Estados Unidos anunció que retirará su operación de ayuda militar de Haití el 1 de junio. Cientos de fuerzas estadounidenses han permanecido en Haití desde el terremoto de enero. Mientras tanto, el presidente haitiano, René Préval, anunció el miércoles la creación de una comisión para supervisar la reconstrucción de Haití. El presidente Préval dijo: con la promesa de ayuda internacional y con el pueblo haitiano, a pesar de que aún está atravesando tiempos difíciles, estamos trabajando para crear empleos, estamos trabajando para construir hogares y estamos trabajando por la educación. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, rechazó nuevamente el pedido de Estados Unidos de que paralice completamente la construcción de asentamientos en el territorio ocupado de Jerusalén Oriental. El Wall Street Journal informa que Netanyahu transmitió su postura a la Casa Blanca durante el fin de semana. La autoridad palestina condicionó la reanudación de las negociaciones de paz a la paralización de los asentamientos israelíes. Activistas en Washington, D.C. están aclamando su victoria luego de que el ayuntamiento abandonó una propuesta para atraer al contratista militar Northrop Grumman. El ayuntamiento de Washington, D.C. previamente había propuesto un plan para ofrecerle a Northrop unos $25 millones en subsidios tributarios y subvenciones luego de que la empresa anunciara que estaba buscando una nueva sede. Los activistas por la paz, las pequeñas empresas y otros grupos respondieron formando la coalición para terminar con los subsidios tributarios innecesarios, CENTS por su sigla en inglés, que hizo lobby públicamente contra esta propuesta. Un tribunal federal de apelaciones suspendió un fallo que bloqueó el intento por parte del Congreso de cortar los fondos del Grupo de Lucha contra la Pobreza, ACORN. El martes, el Tribunal de Apelaciones del Segundo Distrito de Estados Unidos en Manhattan paralizó una decisión del año pasado que establecía que despojar a ACORN de sus fondos federales representaba un escrito de proscripción y confiscación inconstitucional. Esta suspensión también se aplica a un fallo posterior que ordenaba a las agencias federales que reanudaran la financiación de ACORN. Permanecerá en vigor hasta que el segundo distrito falle con respecto a la apelación del gobierno de la decisión original. Los abogados de ACORN dicen que están considerando una apelación propia en la Corte Suprema. Los directores del grupo, Bertha Lewis, habló fuera de tribunales, donde dijo que los recortes de fondos dejaron a este grupo a punto de fenecer. Y activistas de Arizona siguen llevando a cabo protestas contra una medida que obligaría a los oficiales de la policía a determinar el estatus de migración de quienes sospechen podrían ser inmigrantes indocumentados. El Senado estatal envió esta medida a la gobernadora republicana Jon Brewer tras ser aprobada esta semana. Quienes se oponen a la misma dicen que es la medida anti-inmigrantes más severa del país y que autoriza la práctica de perfil racial. Esta semana, nueve activistas estudiantiles fueron arrestados tras encadenarse al Capitolio estatal de Arizona. Un manifestante dijo: estamos encadenados al Capitolio Estatal, como esta legislación ha estado encadenada a nuestro pueblo. Debemos vetar la ley SB 1070. La aprobación de la ley SB 1070, la ley más extremista del país, convierte a Arizona en el motor para todas las leyes antiinmigrantes del país. La gobernadora Brewer tiene tiempo hasta el sábado por la tarde para firmar el proyecto de ley, puede emitir un veto o no tomar ninguna medida, permitiendo así que se convierta en ley. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.